Podcast del programa Confusión número 152 en Radio Esperantia. Si en la otra vida no hubiera música, habría que importarla. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de volver a contar contigo, con tu presencia ahí al otro lado del aparatito que uses para escucharnos, que puede ser un mega aparato de esos impresionantes, hasta un diminutito, pequeñito reproductor de MP3, de esos que los van haciendo tan pequeños que los pierdes de vista y te cuesta encontrarlos. Pues nada, volvemos a Confusión, podcast número 152, y seguimos con un montón de ganas, de fuerza, para seguir adelante. Como siempre, ya sabes, recordamos los enlaces, radio.esperantia.com, que sería como un almacén donde se guardan todos los podcasts y puedes estar ahí escuchándolos. Puedes leer los mini guiones y también puedes, evidentemente, pues echarle un vistazo a todo lo que hemos hecho desde que comenzamos hace ya unos cuantos añitos. En esperantia.com también los insertamos y bueno, es un poco la madre de todos los enlaces, esperantia.com. Y para contactar con nosotros, pues encontrarás un montón de enlaces, pero básicamente, pues todos los tenemos redirigidos a radio@esperantia.com, que es muy fácil. radio@esperantia.com para todo lo que desees. Deseamos dar la bienvenida a un montón de amigos nuevos que se incorporan, porque la lista ya sería interminable y este programa Confusión se emite ya en un montón de sitios. Nos encanta, nos alegra y además que deseamos, sí, esperamos que nos sigas pasando tan bien como los que ya llevan un tiempo escuchándonos a través de esperantia.com, radio.esperantia.com, o que se ponen en contacto con nosotros a través de radio@esperantia.com. ¿Has visto cómo he enlazado las cosas? Pues nada, comenzamos. Ya sabes que, antes que nada, deseamos agradecer a todos los amigos, seguidores que están allí dándonos apoyo, comentándonos, mandándonos emails, una familia que cada vez es más grande. Tenemos también en Twitter un montón de seguidores, en Facebook, bueno, que estamos encantadísimos y que nunca agradeceremos suficientemente pues todas esas muestras fantásticas de que estáis ahí. Y nosotros también, y no nos paramos, aunque veáis que de momento, pues fíjate, este tío no hace o no graba, no emite ningún podcast. Pues nada, no os preocupéis, que tal como os dije en alguna edición anterior, pues estamos un poco liadillos y en cuanto ya cojamos el golpe de pedal, como dirían en ciclismo o en aeronáutica, la velocidad de crucero, pues ya entraremos un poco en la nueva dimensión, con más tiempo, con más espacio, y entonces podremos tener una frecuencia mucho más iba a decir frecuente, pero sería eso, pues una redundancia, pues más próxima a lo que desearíamos, más o menos. Pues nada, vamos a comenzar ya con una música espectacular. A este señor, que es teclista, que tiene más talludito ya, pues lo hemos escuchado durante algún podcast. Se llama Von Taden. Es norteamericano, toca el piano, pero en casi todos los trabajos que nos ha regalado, porque son verdaderos regalos, nos obsequia igualmente con esa trompeta que es también espectacular, aunque recuerda que él es teclista, pero si te pones la música y dices, bueno, este tío que toca, pues mira, casi la trompeta tiene más protagonismo en la música que el propio piano o los teclados, pero ya te digo, Von Taden es teclista, un excepcional teclista, y si te parece, lo escuchamos de momento y luego te cuento algunas cosillas de él. Como siempre, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, el cordial saludo de quien está aquí, desde la realización y presentación, compartiendo contigo este tiempo de música. Fran J. Saavedra. Comenzamos Von Taden y además estrenamos álbum, porque esto es estreno riguroso, no aquí, pero como no lo hemos puesto nunca en confusión, pues lo estrenamos hoy, pero es del año 2011. Empiezan a verse ya un montón de trabajos del año 2011, llevamos 3 meses, pero fíjate, trabajos del 2011 que hay gente que dice, bueno, si ya prácticamente música ya no se puede innovar más, pues ya verás qué espectacularidad esta música. C-Spot, Von Taden, de este pedazo de nuevo trabajo de este teclista norteamericano, se llama Cool Air. Bienvenido, bienvenida, comienza Confusión. Thank you. excepcional, ¿verdad? Von Taden Cooler, su álbum para este 2011, y un pedazo de tema que nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos, Si es Von. Y bueno, hablarte de Von Taden es empezar a decirte cosas. Lleva más de 30 años produciendo, componiendo, arreglando, y bueno, su experiencia va unida a gente muy, muy, muy importante. Estudió con ese sistema Schillinger y bueno, ha estado trabajando, te digo, solamente unos cuantos: Ashford Simpson, Debra Cox, Melissa Gordon, Morgan, Grady Tate, Bobby Humphrey, Mickey Howard, Vicky Natel, Esther, Grand Champion, Chantel Dorsey, Cheryl Brains, Whitney Houston, Omar Hakim, Madonna, Police, Bernard Davis, Anita Baker, Cassandra Hawkins, Andrew Smith, Roberta Flack, Cuba Gooding Jr., Manhattan, Cinda Burns, Timothy Wilson, Alison Williams, George Bien. Bueno, que la lista continúa. Excepcional teclista y su nuevo trabajo Cool Air, con el que hemos comenzado Confusión, ya te digo. Lo escuchábamos en cuanto nos llegó el disco y dijimos, esto es una pasada, y no nos equivocamos ni un pelo. Y bueno, como te habrás dado cuenta, le hemos dado un poquito hacia atrás al disco para poder seguir contándote cosas de Von Taden. Von Taden, aparte de ser un excepcional músico de estudio y que acompañó a los grandes como teclista, también ha estado tocando y un poco organizando pues esos circuitos de cafés y locales de conciertos. Seguramente es una de Apolo, los teatros Beacon, The Soul Café, The Village Underground, el Carnegie Hall, los Sugar Bar, otros que se llaman Le Bar Button, Iridium Clubs, y bueno, un montón de hoteles, sobre todo en Las Vegas, en el que es habitual. Von Taden, creo que lo escuchamos ya en dos o tres ocasiones aquí en Confusión. No me voy a arriesgar a decirte si eran dos o tres, pero bueno, nos encantó desde hace ya mucho tiempo y lleva pues un montón de años ofreciéndonos música de esta excepcional, de verdad. Von Taden. El resto del álbum es también magnífico. Von Taden, Cool Air. Además, la portada, si lo estás escuchando y dices, bueno, ¿y cómo es la portada? La portada es excepcional. Ya te digo, te va a encantar. Está dibujada y mejor la ves porque merece la pena. En esperantia.com o en radio.esperantia.com. Te damos a elegir. Y seguimos con más cosas aquí en Confusión. Y después de Von Taden, que es teclista, pues nos vamos con una señorita que se llama Sheila E. Y mucha gente me pregunta, ¿Sheila E de dónde es? ¿Americana? Pues sí, es americana, pero es hija del percusionista hispano-cubano Pete Escobedo, que lo hemos escuchado también en alguna ocasión, un percusionista excepcional. Y bueno, la hija se quería dedicar a esto de la música. Y dije, ¿qué instrumento cojo? Pues evidentemente la percusión, y lo hace realmente bien. Está tocando pues en la órbita de Prince y de este funk R&B de los 70-80, pero lleva ya unos cuantos trabajos excepcionales firmados por ella misma. Tiene nuevo trabajo y vamos a escuchar pues una maravilla. Tiene también grupo, se llama E-Train, con el que habitualmente la acompaña. Shirai con E-Train, y nos vamos a quedar con este pedazo de tema. Este es un tema que en cuanto lo escuché, pues dije, es un poco, pues no sé, raro. Se llama Paragon, pero tiene su aquel. Shina E and E-Train. Paragon. Estás en Confusión, ya sabes. Programa 152, casi nada. Sheila Inston. No, Sheila E. Sheila Escobedo. Ya me confundía. Paragon. We'll be right back. Sheila E., Sheila Escobedo, que la descubrió Prince en el año 83, pero no la descubrió por la calle, la descubrió porque ella formaba parte de una banda, la banda Azteca, que lideraba su padre, una banda evidentemente de Latin Jazz. Pete Escobedo era su padre y lo sigue siendo, es percusionista. Y en esa banda ella tocaba la batería. Después empezó a añadir instrumentos y ahora mismo pues su instrumento o sus instrumentos es la percusión. Le pega a todo, una excepcional percusionista que ha lanzado este álbum que se llama Rites of Passage del año 2011. Un montón de música está llegando este 2011 y al cual pues mejor de verdad. Sheila E., Paragon, el tema que estabas escuchando. Y en este punto te damos la bienvenida, es acabar de incorporarte. Llevamos dos temitas y todavía quedan unos cuantos en esta edición 152 del programa Confusión en Radio Esperantia. Como siempre, ahora toca jingle y seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Se llama Amin El, así tal como suena, Amin El. No sé si tendrá otra pronunciación. es de, fíjate de dónde, de la misma ciudad de Bill Clinton, de Little Rock, Arkansas. Pero el saxo no lo toca Bill Clinton, te lo garantizo. Amin L es guitarrista y este es un pedazo de álbum que se llama The Amin o Amin L Collective. Una maravilla. Tocó desde los 12 años la guitarra y, como siempre, comenzando o empezando sus pinitos en esto de la música en las iglesias que hay en todas las ciudades de Estados Unidos, con unos coros espectaculares, unos instrumentos alucinantes, mezcla de gospel, de R&B, de jazz, cosas excepcionales. Amin L, que es un trío, la banda, el colectivo, y este es su nuevo trabajo que te queremos presentar aquí también y que suena, como puedes apreciar, de miedo. Seguimos contigo aquí en Confusión. El resto del álbum, ya te digo que es también excepcional. Simplemente, pues, para no ponerte todos los trabajos, en alguno, por decirme, venga, vamos a ponerte otro más y tal, pues te ponemos pinceladitas para que te hagas una idea de cómo es el álbum. Y estos trabajos no engañan. De los tres que te presentamos hoy, este año 2011, enteritos son verdaderas joyas. Tanto Fontaden como Gila Escobedo, como Amin L. Seguimos en Confusión. Vamos con más música y ya sabes, te recordamos que tienes que tener en cuenta dos enlaces. Esperantia.com para todos los podcasts, enlaces, entradas, portadas, etc. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, muy fácil también, radio@esperantia.com. Él se llama Bob E. Ruth Glass. También nuevo trabajo. Ya verás que bien suena esta maravilla. Now Just How You Feel. We'll be right back. teclista Bob E. Whitglass, que es jamaicano, nació en Jamaica, empezó en esto de la música, pero donde ha cosechado más éxito es donde vive actualmente, en Ontario, Canadá. Ha estado tocando con mitos de la música: Herbie Hancock, Miles Davis, los hermanos Marsalis, Branfoni Winton, Jimmy Smith, Miles Davis, me parece que te lo he dicho ya también. Y bueno, pues en Canadá le han dado premios, me parece que premios de la música, los tiene todos. Debe tener una casa exclusiva para todos los premios que le han dado, porque es un teclista de estos pata negra. Y lógicamente, pues, es también productor, arreglista y compositor. Y también, pues, forma parte de ese núcleo de música reggae de Canadá, aunque ya sabes que le pega, como puedes escuchar, a todo. Jazz, funk, R&B, reggae, de todo. De hecho, pues, lógicamente, es de Jamaica y supongo que lo llevará en los genes. Bob y Ruth Glass. Este tema se llama Now Just How You Feel y pertenece a su álbum del 2007, Millennium. Ahora creo que toca jingle, pero seguimos con mucha más música enseguida aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. escuchas quizá te suene raro, y te suena raro porque precisamente lo es. Es un sello discográfico norteamericano, CMCM, que evidentemente edita sus discos, pero claro, a lo largo de los años, esto es del 2002, pues ha trabajado con un montón de músicos de estudio. Entonces lo que hizo es recoger a todos los músicos de estudio que han estado grabando con ellos, discos de Bob Johnson, Jay Sapp, Bob Gaynor, Lord Byron, Kim Novak, Bill Farris, Steve Arms, and Queen, un montón de gente, y entonces los ha reunido. Les propuso pues hacer un par de discos, tienen dos, pues con composiciones así curiosas. Esto se llama Yellow Jackets Swing, y por eso suena así un poco como especial, y por eso pues te lo traemos. Se llama Lucidity, es de CM, lo firma como el sello discográfico, y bueno, es una maravilla también. El resto de los temas son espectaculares. Y ahora que toca, pues más música no toca. Y que nos vamos con New Foundation, casi nada. Lo escuchamos y si quieres luego te cuento porque empiezan de forma espectacular. Es el nombre que han escogido Curtis Harmon y Bernie Sims para dar nombre a su grupo, aunque son ellos dos y ahí cortan el bacalao. Esto es lo que, a ver, lo nuevo que tienen, que se va la perolilla con Places. Y bueno, pues aquí encuentras un poquito de todo, ya es así muy muy clásico, decoradito con rhythm and blues, funk, jazz por supuesto, y fusión. Y también hay temas vocales, y me sigue sorprendiendo encontrarme cada vez más en los trabajos de músicos americanos, pues títulos en español. Hay dos, Chocolate, que bueno, sería básicamente igual, este pues tampoco tiene tal, pero hay uno que se llama así, es tal como te digo, Yo Tengo Tango. O sea, todos los títulos en inglés, excepto Chocolate, que lo dejamos ahí en un una mezcla, porque en inglés se dice lo mismo, se escribe igual, que se pronuncia chocolate. Y yo tengo tango, que ahí no hay discusión ahí, pues los que hablamos castellano, pues tenemos las de gana. Ahora toca jingle y de nuevo volvemos luego, después, con otro temita del álbum que te presentamos de Bontaden Cool Air. Jingle y más. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. La trompeta con el piano Bontaden y su último trabajo Cool Air, una verdadera gozada y que nos encanta escuchar, como puedes apreciar. Es lo último de este año 2011 y es la portada que hemos elegido para este número 152 del programa Confusión. Ya te he contado un montón de cosas de Bontaden. Lleva más de 30 años en esto de la música, ha tocado con los mejores, músico de estudio, músico de giras y, bueno, habitual de los mejores teatros, cafés teatros y también pues hoteles en Las Vegas. Es uno de los más habituales. Von Taden, espectacular. Si pones en YouTube Von Taden, lo verás en un montón de conciertos que da en hoteles. Lo fijo. Tiene música excepcional y, bueno, a las pruebas me remito lo que escuchaste antes y lo que estás escuchando ahora. Un álbum, de verdad, fantástico. Cool Air, lo nuevo de Von Taden para este año 2011. Y aprovechamos que nos queda un poquito para recordarte. Esperantia.com es la madre de todos los enlaces y a partir de ahí pues puedes encontrar, por ejemplo, radio.esperantia.com, donde tienes todos los podcasts. Tienes ahí en la barrita de la izquierda, pues podcast, pinchas ahí y tienes todos, uno detrás de otro. Y en esperantia.com, pues aparte de los podcasts, pues tienes un montón de cosas más, que es el blog personal que tenemos y ahí pues encontrarás un poquito de todo, actualidad, opinión, reflexiones, música, deportes, un poquito de todo, un cajón desastre de lo que se nos pasa por la cabeza. Y para contactar con nosotros, que cada vez hay más amigos, aunque es decir que contestamos todos los emails, ya sabes, radio@esperantia.com, más fácil imposible, radio@esperantia.com. Repetimos o tripitimos radio@esperantia.com. Ya sabes, esperantia.com y radio@esperantia.com para lo que desees. Aquí estamos para lo que tú quieras. Y aquí continuamos. De Von Taden, pues vamos a más cositas. Y seguramente recordarás una banda islandesa que se hicieron famosos sobre el año 79-81 con temas magníficos. Pues en el año 2010, como ellos son islandeses, pues aprovecharon el tirón de ese volcán con nombre impronunciable, que era paisano de ellos. Se puede hablar de paisano un volcán. Y el último álbum del año 2010 lo han titulado así, Volcanic Mesoforte. Una verdadera gozada este grupo islandés que hace verdaderas maravillas. Down on Sunset, Mesoforte. entonces, te comentaré que nacieron en el año 77 y bueno, tuvieron que ver bastante los Boy Scouts islandeses en ese encuentro, porque dos de los principales miembros se conocieron pues precisamente en un encuentro de Boy Scouts allá en Islandia. Comenzaron haciendo versiones de Weather Report, Chick Corea, más o menos lo que estaba sonando en aquella época, comienzos de los 70, 77 se fundaron. Empezaron con esas versiones, pero luego se dieron cuenta que podían dar mucho más de sí, y a partir del 81 empezaron ahí a desarrollar temas propios, y el resto ya lo conoces. Lo último, el del 2010, esto que estamos escuchando, una verdadera joya, que se llama Volcanic. Suena muy bien, muy bien, y es como homenaje a ese volcán de nombre impronunciable que nos hizo la Pascua durante el 2010 a prácticamente todos los europeos. Recuerda que hubo líneas aéreas que cancelaron vuelos, hubo un caos ahí terrible, y bueno, pues el volcán es de Islandia, como ellos, como Meso Forte. Su último álbum, Volcanic, y nos hemos quedado con este temita, Down on Sunset, pero tal como te hemos dicho con el resto de trabajos, completo, completo, es una verdadera maravilla. Y seguimos, pero antes recordarte que en esperantia.com tienes un poco la madre de todos los enlaces, radio.esperantia.com, que lo encontrarás ahí enlazando en podcast. Tienes todos los podcasts, uno detrás de otro, desde el primero, que fue el menor 10, hasta el último, que será este 152. También, si quieres contactar con nosotros, lo tienes muy fácil. Lo hemos simplificado al máximo y simplemente pues un correo electrónico, radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com. Así pues, dos enlaces claves que tienes que recordar, o incluso no los recuerdes, simplemente te los apuntas y así te ahorras memoria. radio@esperantia.com para el email, y para el resto de enlaces, esperantia.com. Y lo que te digo, merece la pena echarle un vistacillo a las portadas, porque vamos escogiendo ahí portaditas que creo que son bastante curiosas y dignas de ver. Y además pues tienes enlaces a músicos y un poquito de la historia que nos cuentan. Pues nada, seguimos en Confusión, ya sabes, este es el programa número 152 y seguimos con mucho más. Esto se llama Cool and Clear, la banda, y este My Wall, y el volumen number one. Casi nada, fíjate qué bien suena. We'll be right back. canción que interpreta esta maravilla, My World, del álbum Volume Number 1. He intentado buscar alguna información sobre esta formación. Más allá hay una cacofonía de información. Ahí se queda. Y bueno, intentaba relacionarlo con Robert Culbell, pero me parece que no está en el ajo. Y Clean, pues no me sonaba por nada. Y puede ser también esas formaciones de músicos de estudio que lo que hacen es eso, música, y le ponen nombre, le ponen una portada y nos regalan verdaderas joyas como este álbum. Ya te digo, no tengo mucha información sobre ellos, pero suenan francamente bien. Aquí estamos en el número 152 de Confusión Casi Nada. Nos vamos con jingle y, por supuesto, más música contigo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Vocalista, percusionista, Michael Ray Taylor. Un pedazo de músico, también es profesor en la Universidad de Las Vegas, incluso también en la de Kansas. Y los huecos que tiene, pues los comparte con la banda Night Shift ahí en Las Vegas. Un fantástico músico y que nos ayudará a poner el punto final. Esto se llama We Belong As You y el álbum pertenece al año 2008, Fire and Desire. Y con él nos despedimos. A ver si no se nota mucho, prácticamente nada, que le da así un poquito para atrás para poder despedirme con tranquilidad y no estar ahí con la espada de Damocles del tema que termina. Pues nada, que ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos de música. Espero y deseo que te hayan encantado tanto o más que a mí haciéndolos, preparando la música, comentándote temas y escuchando estas verdaderas joyas que, bueno, hoy creo que me ha gustado incluso a mí, ya ves. Nada, que siempre me gusta, es un verdadero placer compartir contigo toda esta música. Volvemos en cuanto tenga un huequito y pueda grabar algún nuevo episodio de Confusión, pero ya sabes, para cualquier cosa que necesites, radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com, nuestro email para lo que desees, para cualquier cosa. Nos llegan para cosas bastante variadas, incluso curiosas, pero bueno, nada, que aquí no nos ofendemos polla por nada prácticamente. Y todos los enlaces en esperantia.com. Ya sabes, ahí tenemos el blog, tenemos un montón de cosillas, reportes, actualidad, opinión, reflexiones, un poquito de todo, un cajón de desastre donde puedes encontrar casi, casi de todo. Y por supuesto, todos los podcasts desde el último hasta el primero de Confusión. Como siempre te decimos, la vida es maravillosa y merece la pena ser vivida con toda intensidad. Y esto que te decimos siempre, pues no es una frase hecha, creemos en ello. Y además es verdad, te lo garantizamos. Desde la realización y presentación y en nombre de todo el equipo, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, compartiendo pues esta horita y pico de música. Quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos, ya te digo, dentro de unos días. Tengo ya varios preparados, otros ahí bosquejados. Pero bueno, que esto no para y que en cuanto cojamos la velocidad de crucero, que nos quitemos de algunas cosillas ahí que tenemos pendientes, pues caerá pues eso, como mínimo, mínimo, mínimo, una entrega semanal. Y te decimos adiós. Nos vamos con un señor que a lo mejor lo conoces porque fue vocalista y guitarrista y lo sigue siendo, miembro de The Fabulous Thunderbirds y del Leroy Brothers, aunque esto lo firma por libre Kate Ferguson, que es una pasada, y el tema este creo que te va a gustar. Se llama Honest I You y con él terminamos Confusión. Espero que te haya encantado. Volvemos pues eso dentro de poquito en una nueva entrega para compartir contigo. Bye bye. Yeah, yeah, I'm a sorry. I'm a sorry. Yeah, yeah. I wanna stay with you, spend my life with you, share my thoughts with you. I can't breathe. You're my dream come true. Can't stay away from you. All my tears for you. This really is something. Tell me I'm not dreaming. Honest I do. Yeah, yeah. All of a sudden, yeah, yeah. Spend my days with you, and my nights them too. We can lay in the shade. I wanna make love. Let's go and make some babies. You're my friend, I'm yours too. You know what we can do. We can sing in the rain. I never look back. I really, really wanna go crazy. On the side of you. Yeah. llegue a besar.